¿Cómo estamos, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. Acá estamos. Y ya están medio como en la recta final para encontrarse acá con el público argentino en Zona Sur. Sí. Bueno, arrancamos ahora la semana que viene. Con esta gira que nos trae re contentos, con la gira de otras canciones, y este formato que realmente nos gusta mucho a nosotros y al público también. Ya lo venimos presentando en varios países, también en Argentina, en Uruguay, y la verdad que la gente se va contenta. Es un show diferente por el formato, más acústico, estamos todos sentados, hay una linda puesta en escena. Uh-huh. Y hay también esa intimidad de lo que son los teatros, ¿no? Esa cercanía con la gente. Claro, porque el Teatro Colonial incluso, bueno, es un teatro grande, de buena convocatoria, pero, claro, cuando uno lo compara con un estadio, por ejemplo, cosa que han hecho también, se han encontrado con un público así masivo, y tiene otra cosa, ¿no? Para aquellos que tienen incluso de ver la posibilidad de la banda que le gusta, pero además de percibir la música de otra manera, me parece que también ahí hay un desafío, ¿no? Poder hacer sonarte de otra forma en vivo con este formato que decís. Sí, claro. En lo musical hay espacios que en el en vivo, en el escenario eléctrico, es decir, a veces está tan lleno que no se aprecian. Uh-huh. Entonces lo bueno es que hay un montón de matices que se pueden escuchar, y también la reversión de todas las canciones está bastante bien lograda, así que se disfruta mucho. Y lo otro bueno también es que hay público que por ahí no te va un show eléctrico, tan masivo, cosas así, entonces está bueno eso porque se abre el espectro de público, va gente mayor, gente más chica. Entonces eso está buenísimo porque puede ir toda una familia y a pasar un rato lindo. Uh-huh. Yo no lo recuerdo, pero posiblemente ustedes sí, y vos también. ¿Ya han tocado en Avellaneda? Mirá, yo creo que sí. No tengo ahora la fecha, pero uh-huh. Yo estoy casi seguro que sí, que hemos tocado. Ya han pasado por Avellaneda. No, digo, porque es medio difícil recordar, después hay muchas fechas. Mirá, la gira de ahora los va a llevar por Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría. Hay mucho ahí, ¿eh? Sí. ¿Están entrenados? Bueno, ¿Entrenan girando, para eso? Sí. No, nosotros, te digo que no recuerdo, nosotros arrancamos a girar en Argentina a partir desde el 2002, 2003 casi. Uh-huh. 2004 empezamos más fuerte y... Así que imagínate, no me acuerdo exactamente toda la fecha, pero y este ritmo, la verdad que nos tiene bastante movidos. Este año vamos a tocar mucho porque este formato es más de día a día, uh-huh. Son más show y menos gente, ¿no? Entonces, la verdad que a veces se hace un poco cansador, pero se disfruta y la verdad que es re lindo. Esta última gira sí se quedó bastante grandecita y bueno, ya es la última del año, van a ser los últimos shows del año en Avellaneda, así que bueno, va a ser festejo total. Uh-huh. Mauricio, cumplen 25 años, entre las celebraciones también hay la edición de un libro autobiográfico, se llama Memorias del Olvido. Y está escrito por un periodista argentino, Mateo Crespo. ¿Está terminado ese material? Sí, Mateo Crespo. ¿Cómo, perdón? ¿Está terminado ese material? Sí, eso ya se terminó y se editó. Ya uh-huh. Está editado a través de Planeta. Ese material ya está. Está buenísimo. Está bueno porque... ¿Cómo laburaron eso? Bueno, no, y lo trabajamos durante 2 años con él, que es una persona que ya conocíamos, que teníamos confianza, y bueno, fue el relato de la mayor parte de la trayectoria contada por nosotros mismos, vamos a decir, mediante entrevistas con él. Uh-huh. Después hay una compilación de fotos muy grandes, de datos, la verdad que está muy bueno, porque no es algo que... vamos a decir, es el relato de estos 25 años, así que tratamos de que sea lo más auténtico posible, y contar ahí cosas que son interesantes para la gente, que por ahí cuenta toda la historia, los trayectos, las giras, de todo un poco, hay de todo. ¿Esa era una propuesta propuesta de No te va a gustar o fue una propuesta del periodista avanzar con un material de esas características? Bueno, fue de los dos lados, porque ya nos conocíamos con él, y en un momento surgió la idea de la banda en sí, y bueno, y ahí ya el toque como que ellos propusieron hacer este trabajo, así que vamos a decir, quedó como entre casa. Lo bueno es que hasta nosotros mismos nos llenó, vamos a decir, sí. Y nos sirvió como para hacer el recorrido de toda la banda, durante todo el trabajo del disco, ir recordando fechas, ir recordando recitales, momentos, vivencias, anécdotas, de todo un poco. La verdad que fue algo muy muy lindo, ¿no? Para ver un poco de lejos todo el camino recorrido, ¿no? Eso te da fuerza. ¿Cómo aprovecho que, bueno, sos el entrevistado concretamente, hoy sos No te va a gustar, sí, precisamente, aprovecho como para también ir un poco a lo personal, en este caso, para pensar un poquito cómo es tu rol dentro de la banda, digamos, cómo fueron esos primeros pasos para que, bueno, desde un saxo uno le dé otros matices, otros detalles, incluso que obviamente tu instrumento pase a formar parte de la identidad de No te va a gustar. ¿Cómo recordás ese camino recorrido desde aquel año 2002 quizás, donde empezaste a tener las primeras grabaciones? ¿Qué te imaginabas de alguna manera, si te imaginabas que iba a pasar tanto tiempo y que ibas a estar ligado a una banda en este caso? ¿Y cómo ves vos tu participación dentro de No te va a gustar, en lo compositivo? ¿Cómo laburan eso? Claro. Mirá, sí, yo arranqué a tocar en el 2001 más o menos, y en el 2002 a partir de ahí ya empecé a participar en los discos, a partir del tercer disco de la banda. En el segundo disco yo ya estaba tocando con otro vocal, pero no participé de la grabación. Bueno, yo venía de tocar con tener experiencia con otras bandas, pero más como saxofonista solista. Claro. No, sí, la experiencia con No te gustar fue más, ya tenía todo el tema de los brass y los vientos ya incorporados. Y bueno, desde que entré, la verdad que el recibimiento fue bárbaro. Y bueno, básicamente, de a poco, al principio costó un poco, pero ya al tiempito ya la verdad que me sentí muy cómodo y fuimos trabajando juntos. Y en cuanto a lo artístico, lo bueno de la banda es que siempre hay lugar para aportar el tema artístico, y el tema de los vientos se trabaja mucho en bloque en el grupo de los vientos y después en banda también, así que desde ese punto de vista la verdad que siempre tuve lugar y por suerte hemos podido experimentar diferentes tipos de producción artística, vamos a decir, más allá de la composición de la canción, cuando venía la parte del arreglo y componer arreglos, eso hemos tenido experiencias de todo tipo, desde arreglar las canciones nosotros, hacer los arreglos y que los escriba otra persona, trabajar con otros productores o con otros saxofonistas que hagan los arreglos. Hemos tenido experiencias varias variantes, así que ha sido un aprendizaje importante, ¿no? De todos los discos que hemos tenido. Por suerte tuvimos todas las posibilidades para hacer, y bueno, siempre aportando a la identidad de la banda. Básicamente nada, después, por ejemplo, en mi caso, agregué el saxo barítono, que también es raro dentro de las bandas de rock que haya un saxo barítono también. Uh-huh. Así que a nivel tímbrico también, para enriquecer un poco la parte tímbrica y que no sea siempre el brazo que tenga la misma sonoridad. Así que hoy en día estoy tocando los dos saxos, el tenor y el barítono, y hasta en algún disco y en algunos recitales en vivo he metido un saxo digital también. Uh-huh. Así que bueno, para ¿cómo es un saxo digital? Y es como un saxo electrónico, sí. Enchufado así, como si fuera un saxo largo así, sí. Se llaman EWI. Ajá. EWI se llama, Electronic Wind Instrument. Y bueno, hasta eso, hemos hecho de todo un poco, así que por parte de la experimentación y de proponer ideas y poner tu granito de arena, la verdad es que yo me siento muy, muy satisfecho y he aprendido mucho, ¿no? En el correr de los años hemos aprendido mucho. Así que así nos manejamos, vamos a decir, en cuanto a la parte artística y el arreglo de la música. Mauricio, te agradecemos la charla, dejamos aquí agendada esta conversación, que se replicará obviamente en otros espacios musicales que tenemos aquí en la radio, y como siempre acompañando aquí a la audiencia de Aijuna, que tiene una impronta precisamente de nuestro rock nacional, muy diverso, de diferentes décadas, pero que claramente desde su nacimiento, nuestra radio va a cumplir 15 años, ese rock nacional se ha habido fortalecido obviamente por vamos a decirle el rock rioplatense, que en los últimos 15, 20 años han hecho un pie importante aquí en nuestro país. Así que seguirá sonando No Te Va a Gustar, y los esperamos por aquí el 6 y 7 de diciembre. Dale, dale, nos estamos viendo por ahí, el show está muy bueno, muy disfrutable, así que bueno, los esperamos a todos. Un abrazo grande. Gracias a vos, saludos para toda la audiencia.